Buenas noches. Hoy noche de sonidos calientes, sonidos de color, sonidos de soul, sonidos de alma. Un saludo de parte del equipo que hace este programa ahí en la mesa para que todo salga técnicamente bien. Compañero y sin embargo amigo, Chami Big Hands. Buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches. Por lo menos intentando que las cosas salgan bien, aunque a veces ya sabéis que la técnica, los duendes del directo, pues a veces no juegan malas pasadas, suele ser habitual. Es lo que tiene ya aquí. ¿Qué seríamos nosotros, malas compañías sin duendes? Efectivamente, y aquí un servidor que junto a Chami os estará haciendo compañía, Rafa Malas. Como digo, os proponemos compartir una hora de radio en directo y, como no, os proponemos una noche de sonidos, como digo, calientes. Si hay un músico que tiene infinidad de trabajos y que tiene infinidad de proyectos, ese es Glenn Hughes, y yo creo que se merecía que esta noche rescatáramos unos pocos de esos proyectos, ¿no? Sí, porque rescatarlos todos es un poco complicado. Yo a este hoy... Muy complicado. Hoy dos palabras que aparecerán mucho a lo largo de la noche es culo inquieto, porque es un culo inquieto este individuo, no para quieto ni un segundo y está metido a la vez en varios proyectos. Algunos son de sacar un disco y poco más. O dos o tres. Como veremos esta noche en algunos casos, y nosotros pues sacar dos o tres discos o incluso llevarlos en paralelo con su carrera en solitario, como por ejemplo el caso de Black Country Communion, que es un proyecto que parecía que iba a ser de corta duración por esa lucha de egos entre él y el señor Joe Bonamassa, y sin embargo pues parece que va por buen puerto, pero él siempre, por supuesto, sigue con su carrera en solitario sacando discos y siempre acompañado de los mejores. Sí, la verdad es que tantos años en la carretera y habiendo trabajado con tanta gente, yo creo que eso te da un extra para que muchos quieran trabajar con Glenn Hughes, lógicamente. Pues este individuo, por muchos bautizado como la voz del rock, yo creo que se nos queda corto, porque la voz del rock, la voz del soul, la voz del funk, este tío es una voz caliente, unos agudos imposibles de su época de Deep Purple y que a día de hoy sigue haciendo. Tú, además, hablábamos antes de entrar al programa que tú tuviste la oportunidad de verle cuando visitó Madrid con esa gira que estaba haciendo, con recuperando los temas de Purple de su época, y sigue haciendo los mismos agudos imposibles, un tío que tiene más de 70 tacos. Eso lo va a estar al alcance de cualquiera. Y esta noche pues hemos comenzado con un proyecto que inicialmente parecía que iba a empezar a funcionar a finales de los 80, en el año 89, que fue donde el señor Turner y el señor Hughes, que eran bastante buenos amigos, debe ser que tenía un amigo en común llamado Richie Blackmore, que se los debió presentar, y se hicieron muy buenos amigos, pues planearon lanzar un álbum juntos en su momento, y de hecho llevaron a realizar algunas demos que nunca llegaron a materializarse. Hubo que esperar al año 2000, cuando Hughes realizaba una gira por Japón con Turner como telonero, y durante ese momento decidieron volver a recuperar esa colaboración nuevamente, lo que dio origen a esto que estamos escuchando esta noche, Hughes and Turner Project. Pues el dúo lanza su primer disco en febrero del 2002, titulado simplemente HTP. En el disco, el guitarrista de Hughes, G.G. Mars, se encarga de colaborar escribiendo algunas canciones y desde luego de las guitarras. También hubo algunas contribuciones del batería Shane Gallas y del teclista Vince DiCola, popular por haber escrito algunas de las melodías más memorables de las películas de Rocky Balboa, seguro que te acuerdas, si no de las películas en cuestión, sí de la banda sonora, sin lugar a dudas. Así como de los guitarristas John Sykes, Whitesnipe, Phil Lissy, Paul Gilbert, Mr. Big y nada más y nada menos que Akira Yakiyama. Pues una Akira Yakiyama que curiosamente estuvo presente en lo que fue la segunda entrega de Hughes and Turner Project, porque después de lanzar este primer disco, el dúo se embarcó en una gira por Japón, donde llevaban como guitarrista estrella, obviamente, a un japonés, lógicamente. Era lo obvio y lo normal. Y en ese disco, en ese, en ese concierto, en esa gira por Japón, tocaban canciones pues de ese álbum de debut que estamos escuchando esta noche, pero también versiones de sus anteriores bandas como Deep Purple, Rainbow o Black Sabbath. Y lógicamente, fruto de esa gira, pues surgió pues el que fue su segundo disco, en este caso en directo, pues con un título muy sencillo, Live in Tokyo. No se complicaron mucho, ¿verdad? Live in Tokyo, Made in Japan, etc, etc, etc. Más de lo mismo. Bueno, no es más de lo mismo, porque la verdad es que este Live in Tokyo es realmente brutal. Yo he tenido oportunidad de escucharlo, sí, como tú supongo. Yo lo tengo, de hecho. Y la verdad que es un álbum realmente impresionante. Tanto la voz del señor Turner como la voz y el bajo del señor Hughes. Es que se complementan esas dos voces, tío. O sea, hacen un juego. Era un poco lo que hacía Glenn Hughes cuando estaba en la época de Deep Purple con Coverdale, más o menos. Lo que pasa es que a Coverdale desgraciadamente se lo comía vivo. Eso sí es verdad. Y soy un maravilloso seguidor del señor David Coverdale. Esa voz es impresionante, pero potente no es potente. En abril del año 2003, Turner Hughes deciden grabar su segundo trabajo discográfico. Los invitados especiales en este caso fueron Steve Vai, ahí es más, Jeff Coleman y el batería de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Una locura de hombre. El trabajo se tituló simplemente HTP 2. Ahí sí que no se la comieron la cabeza mucho. Y fue lanzado en septiembre del 2003, siendo en sonido muy similar a su anterior álbum. Tras la gira de presentación, ambos integrantes decidieron enfocarse en sus carreras en solitario, por lo que el proyecto pasó a un segundo plano. See you. Called Cover Me. Somewhere between the lines, I'm broken. Sacred part of me. Behind the door that once was open is where I fell from grace, you see. Inside I feel the pressure. My faith I cannot measure. Feels like the wound has deepened. I wake, but I'm not breathing. And I say, cover me while I'm sleeping. Won't you cover me? So won't you take this captured spirit? Now won't you hear my final plea? You got to cut the wire. Release your sympathy. Real, and I say, Pues vamos con el segundo proyecto de esta noche. Curiosamente, estos tres músicos ya habían realizado, estamos hablando de Keith Emerson, de Glenn Hughes y de Bonilla, habían trabajado entre ellos, pero nunca los tres juntos, y el resultado es este Live from California, que se grabó en el año 98 y que, como es óbice, está grabado en California. Desde luego, esta noche nos estamos luciendo con los títulos de los discos. Madre mía, es impresionante. Y esto va a ir mejorando. No, pero eso dice mucho en contra de los músicos, que joder, la genialidad no es precisamente lo suyo. Lo que se ocurre en las portadas no se le ocurre en los títulos. No, se le ocurre en las composiciones y tal, pero a la hora de titular los discos, ¿y cómo lo llamamos? Pues, ¿tú cómo te llamas? Yo, Hughes. ¿Y tú, Tarne? Pues, HTP. Y en este caso, EHB. Sí, EHB. ¿Y dónde lo hemos grabado? Por California, Polyfron California, ¿no? La verdad es que en eso les falta todavía un poquito de curro. Les falta un árbol. En cualquier caso, ceñiéndonos a lo que es la música, que es lo que nos interesa, el resultado de este Live from California, pues son tres músicos muy, muy destacados, cada uno en su género, porque son ambos, los tres son de géneros completamente diferentes, que tocan su música frente a una banda que suena pues bastante bien. El grupo, pues aparte de Keith Emerson a los teclados, Glenn Hughes a la voz y Mark Bonilla a las guitarras, está formado por la banda Dragon Chair. Dragon Chair son Mick Wallace a las guitarras, Bob Mitch y Mick Mahan al bajo, Ed Roth a los teclados y Joe Travers a la batería. El resultado, pues, es una grabación en vivo llena de magia y química, porque eso sí, hay una química maravillosa entre todos los músicos que están encima del escenario. Y el tema que suena de fondo, Tarkus, ni más ni menos. Cómo se nota ahí el señor Keith Emerson haciendo de sus con su teclado y sobre todo el corte progresivo, sí, que tiene la canción. Si te das cuenta, no tiene nada que envidiar a la versión original de Emerson, Lake and Palmer. No. La verdad es que suena muy bien, la verdad. Sí. Tiene un sonido mucho más, digamos, más actual. Más, ¿no?, actualizado, más, efectivamente. Menos vintage. Exacto. Bueno, y el tracklist de la actuación pues está formado por diversos temas, tanto de Mark Bonilla como de Keith Emerson, con clásicos de Emerson, Lake and Palmer, como el que acabamos de nombrar, Tarkus y Hold Down, y alguna que otra versión, como por ejemplo Wild Shape of Pale, pues, con Tu blanca palidez, de Procol Harum, y un par de temas en los que participa en la composición Glenn Hughes y que son precisamente uno de los que ha sonado y el siguiente que va a venir ahora. Yeah. Now, had you talked to the winds of time, then you'd know how the waters rise. Y esta voz de Glenn Hughes que se amolda a cualquier cosa, como veis. Impresionante, este tipo, yo, la verdad, yo siento admiración y devoción por él, y prácticamente todo lo que tiene publicado, prácticamente todo lo tengo. Alguna cosa me habrá escapado seguramente, porque es imposible tenerlo todo. Pero sí que es cierto. Y no estar loco. Y no estar loco, o no parecerlo. Y la verdad es que a mí yo siento verdadera pasión, porque lo que toca parece en pura magia. Hay alguna cagada, no lo vamos a negar, no lo vamos a discutir. Bueno, más que cagadas son cosas que a lo mejor no te aportan. Sí, no, pero sí que es cierto que con una carrera tan extensa, con tantos discos publicados, tantas colaboraciones con un montón de gente, no todo puede ser de 10, es imposible. Imposible. Nadie tiene nada de 10, está clarísimo. Pues a raíz de este disco, tanto Keith Emerson como Mark Bonilla iniciaron una larga y fructífera colaboración, en los que tanto Keith Emerson participaba en los discos de Bonilla como Bonilla en los discos de Emerson. Simple, mientras que, sin embargo, el señor Glenn Hughes, ese carácter, ese culo inquieto, pues se dedicó a continuar con su carrera en solitario y, por supuesto, cómo no, a seguir involucrado en unos cuantos proyectos más, como los que nos quedan por escuchar esta noche. La verdad es que la grabación estuvo en el mercado bootleg durante mucho tiempo, hasta que finalmente lo hicieron oficial para que nos hicieran ricos unos pocos, para que ellos también pillaran. Bueno, recordaros, eso sí, que el señor Glenn Hughes brilla con luz propia y que esta noche de Sonidos Calientes es en directo, como siempre. Y ya sabéis que a través del 107.5 de la frecuencia modulada los puedes escuchar en directo todos los lunes a partir de las 11 de la noche y, como no, a través de internet, radiovallecas.org y también a saltomatarradiorock.com. Por cierto, el blog de Malas Compañías tiene nuevos contenidos esta semana y os lo recomiendo encarecidamente. malascompañias.blogspot.com. I am the shadow. Seguimos haciéndote compañía desde Malas Compañías, valga la redundancia. Gracias por tu participación, gracias por tu complicidad, gracias por tu escucha y sobre todo gracias, muchísimas gracias por tu paciencia. Como digo, continúas en Malas Compañías. Cómo me ha gustado ese final con ese redoble de batería, al igual que haría su padre, supongo, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de otro mítico batería, hijo de uno más mítico aún, el señor Jason Bonham, que es el que participa en este disco, en este trabajo titulado... En este nuevo proyecto. En este nuevo proyecto, que es uno casi de los más recentitos, Este disco se publicaba en el 2014... que se llaman California Breed, la brisa de California, que en este caso, pues bueno, recupera un poco la esencia de Glenn Hughes. Antes hablábamos un poco de Black Country Communion, que a finales del 2009 se unió Glenn Hughes a Joe Bonamassa para formar ese proyecto, junto a Derek Serinian y, por supuesto, el mencionado Jason Bonham. Pues bien, en ese proyecto, en el 2013, pues parece que se separaron momentáneamente Black Country Communion. Y bueno, pues el culo inquieto de Glenn Hughes dijo: yo no puedo estar quieto, yo no puedo parar, yo tengo que seguir. Y para ello, pues se decidió a crear este California Breed. Aparte de Jason Bonham, el joven guitarrista Andrew Watt se incorpora también, dando como resultado lo que hemos dicho, que hasta el momento es el penúltimo proyecto de Glenn Hughes, California Breed. Y decimos que penúltimo proyecto porque el pasado 2019 se comunica la entrada de Glenn Hughes como vocalista y bajista de una banda llamada Dead Daisies. Además, curiosamente, de esos Dead Daisies, si fueron el vocalista y el bajista, que el bajista me parece que era Marco Mendoza, y él entró para sustituir a los dos, al bajista y al vocalista, con dos cojones. Pero centrándonos en este California Breed, del que solo cuentan, como decimos, este único disco de título homónimo, de nuevo volvemos con los problemáticos títulos de los discos, pues un disco que destila rock setentero por los cuatro costados, pero que también tiene sus dosis de funk, de soul, de grunge, incluso grunge se puede escuchar en este disco. En definitiva, una mezcla de estilos sin fin que, aunque parece algo curioso, casan a la perfección. Un cóctel de sonidos que nos devuelven probablemente a una de las mejores versiones de Glenn Hughes. El disco tiene todas las señas de identidad que se podrían esperar de un trabajo de Hughes y Bonham. Nos ofrece una colección de 12 cortes en los que el blues rock es absolutamente protagonista. Y además de este blues rock y de la inconfundible e inigualable voz de Glenn Hughes, el grupo nos presenta en la persona del recién llegado Andrew Watt una interesantísima sorpresa, revelándonos pues a un guitarrista que sabe poner un talento innegable al servicio del grupo, construyendo riffs, melodías y aportándole al estilo clásico de Hughes y Bonham una dosis clara de actualidad y contemporaneidad. justify the hidden meaning in your time again. Suena aquí la guitarra, señor Iommi, ¿eh? Completamente distinta. Tiene más alegría, y la voz, más sonoridad. Pero suena más oscuro, lo más oscuro que hemos escuchado esta noche, si te das cuenta. Sí, es lo más oscuro porque es Tony Iommi. Pues Tony Iommi, evidentemente, ¿no? Tratándose de él no puede ser muy alegre. Sí, pero no es lo más oscuro de Tony Iommi. Pero sí que es cierto que la forma de tocar la guitarra aquí es completamente distinta. Yo creo que le da un toque realmente brillante, que no es que la oscuridad de su forma de tocarla no lo sea, que lo es, pero en este caso creo que le saca, yo no sé si es más cosa de Glenn Hughes o es cosa de la colaboración, no lo sé, pero la verdad es que suena la guitarra distinta. Porque como es el último proyecto de la noche, ya me he adelantado para decir que era el señor Tommy Iommi, porque como muchos sabéis, Glenn Hughes formó parte de Black Sabbath a mediados de los 80, concretamente grabó el disco Seven Star del año 86, que en un principio iba a ser el primer disco en solitario de Tommy Iommi, de hecho el único miembro original de Black Sabbath, y la salida de Hughes de la banda pues no fue, como no podía ser de otra manera, precisamente amistosa. sí que es verdad que los últimos conciertos de Glenn Hughes con Black Sabbath fueron un desastre por culpa de algo que él ha reconocido públicamente, que fue las drogas, el alcohol, que le tuvieron perdido hasta que, como él apuntó, cuando inició su carrera en solitario, que había descubierto a Dios y que desde entonces había cambiado completamente, nada de alcohol, nada de drogas, y lo está cumpliendo hasta el día de hoy. Oye, la vida da muchas vueltas, y en el caso de Yomi y Glenn Hughes dio tantas vueltas que 10 años después, a pesar de aquella separación tan poco amistosa, pues juntaron nuevamente sus caminos y se pusieron a componer, porque componen ambos todo el disco, se pusieron a componer lo que a la postre podía haber sido el primer disco en solitario del guitarrista de Black Sabbath. El disco se grabó en el año 96 y podría haber sido, como decimos, el primer disco de Tony Iommi en solitario. De hecho, además, el disco se presenta como Iommi with Glenn Hughes. El problema, pues que como no se publicó hasta 2004, en todo ese tiempo, pues el señor Tony Iommi publicó en el 2000 lo que fue en realidad su primer trabajo en solitario, por lo menos a modo de presentación pública, que se titulaba pues simplemente Iommi. En cualquier caso, aunque el disco se graba en el año 96, como bien apunta el título, de 1996, Depth Section, no se publica de manera oficial hasta el año 2004, si bien es que tras la grabación circuló durante mucho tiempo como bootleg, como casi todos los discos, bajo el título de Ache Star. 8 años después se regraba parcialmente y se lanza al mercado de forma oficial, como ya hemos comentado anteriormente. Pues además de Tony Iommi, que se encargó obviamente de las guitarras, y Glenn Hughes, que hizo lo propio con la voz y el bajo, el disco cuenta con la participación de Don Airey, Geoff Nichols y Mike Setter a los teclados, y Dave Holland a la batería, en las grabaciones originales del año 96. Pero cuando se hizo esa regrabación que mencionaba antes Rafa, el sustituto, en este caso el batería, fue el señor Jimmy Copley. Por cierto, un dato más, una curiosidad. El año siguiente, en el 2005, se edita Fused, un nuevo trabajo en colaboración de nuevo con Glenn Hughes y el señor Tommy Iommi, como hemos dicho. Pues como hemos dicho antes, gracias por vuestra compañía, gracias por vuestra complicidad, por vuestra escucha, por vuestra paciencia y gracias por compartir con nosotros esta pasión por el rock, que en nuestro caso es lo que nos impulsa a estar aquí cada lunes y es nuestro verdadero motor. Gracias. El lunes, si queréis... Por cierto, recordar que estamos subiendo un montón de programas... Ah, es verdad, archive.org, que ahí no se os olvide. Ahí tengo 6 programas nuevos, animaros, por si no os habéis escuchado los directos. Pues eso, para que los podáis escuchar, aunque sea por streaming, ¿no? ¿Se dice así, streaming? No, podcast. O podcast, vale, yo es que... Mi tecnología está un poquito oxidada, digamos. Hasta el lunes que viene. Sorpresa. Surprise.